Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, desde el centro de Maldonado nos hemos venido al barrio de La Fortuna, precisamente a la calle Francisco Jurado, doctor Francisco Jurado y doctor Juan Jiménez, donde va a estar funcionando la cancha de Atlético. Reitero, barrio La Sonrisa. Hoy es... ¿La Sonrisa o La Fortuna? Me dijiste no, La Fortuna. Sonrisa. ¿Dije La Fortuna? Sí. Perdón, La Sonrisa. La Sonrisa. Bien. Dale. Te corrijo, La Sonrisa. Uh-huh. Y te decía, en este momento lo que se está trabajando es en lo que es el alisado. Se ha hecho un trabajo interesante que vamos a averiguar de qué se trata con Carlos Sommerer, concejal del municipio de Maldonado, a quien agradecemos el tiempo, porque además... no solo porque es el concejal, sino porque además es del barrio y ha estado trabajando en lo que es las gestiones también para que aquí funcione Atlético y también Cerro Esteño, para que puedan compartir cancha, pero en diferentes secciones. Ahora me vas a explicar. Primero, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por estar, por venir a compartir esto con los vecinos, oyentes. Y bueno, acá en el barrio de Sonrisa estamos contentos. Contentos que un predio que estaba abandonado, hoy ya no es un predio abandonado, va a ser como se llama, propiedad en comodato de un club de baby fútbol, como es el caso del Club Atlético Fernandino. Atlético Fernandino, que lo va a compartir con Cerro Esteño. Te cuento cómo es. El espacio va a ser de Atlético Fernandino, el cual, en un compromiso que se generó a través del municipio de Maldonado, quedaron en acuerdos tanto Atlético como Cerro Esteño para compartir la cancha, siempre y cuando Atlético no sea local, en lo que vendría a ser las categorías intermedias, 2 y 13. También es bueno remarcar y decir que el municipio fue el que gestionó este compromiso por las partes, porque en primer lugar acá venía una cancha de baby fútbol, con lo cual las condiciones en las medidas reglamentarias no daría para una cancha intermedio, y buscando ese nexo, esa conjunción, y ese entendimiento entre las partes, el municipio se comprometió y está hecho, como lo podrás ver acá, a hacer un predio de cancha de fútbol intermedio siempre y cuando fuera compartido. Carlos, estamos hablando de una cancha de césped sintético que en principio, si bien va a estar delimitada, no va a ser una cancha cerrada o techada. No, cancha techada no, las dimensiones no darían. Vos fijate que la cancha esta va a tener unos 50 metros por 80. O sea, va a ser a cielo abierto, va a ser de pasto sintético, acá ya están con los movimientos y alisamiento de suelo, y la tendremos no más de 20 días pronta. Mencionabas a los vecinos y la alegría justamente de que finalmente este predio pueda estar en este tipo de funciones. ¿Qué contacto se hizo con ellos? Lo primero, recalcar que eran terrenos de las municipales que estaban en situación de baldío. O sea, había maleza, habían animales, había basura. En articulación el municipio con la intendencia, vieron que estaba el espacio y vio una oportunidad para, en este caso, cederle a Atlético Fernandino para que pudiera tener su propio complejo en forma de comodato. Y a partir de ahí empezaron las reuniones y hoy, como vemos, una realidad. Atlético tiene su club, la intendencia está haciendo un gran trabajo de obra en lo que es el piso del mismo, y el municipio va a colaborar con lo que es el pasto sintético, parte de lo que va a ser las cámaras de vigilancia, porque si bien es un predio abierto, es un predio semi privado, porque es en comodato, vamos a ayudarlo a cuidar por intermedio de cámaras, que es algo buenísimo. Jorge, Carlos te escucha. Carlos, buen día. No se escucha. ¿Me escuchas, Carlos? Hola. Me dice que no te escucha, vamos a ahora sí, ahora sí. Escucho, a ver, ahora. Ahora sí, Jorge. Bien, Carlos, días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien estamos. Aparte de esta experiencia, ¿hay otras similares que se estén generando en el área de la ciudad de Maldonado? Mira, esta es la primera que es por parte del municipio. Sí arrancó como primera etapa la dirección de deporte, el Minestadio, en las mismas condiciones, suelo de pasto sintético. La Sonrisa es la primera experiencia desde el municipio en conjunto con las diferentes direcciones de obra de la intendencia. Y para el barrio La Sonrisa esto es algo grandioso, la verdad. Va a enriquecer el barrio, va a enriquecer la zona,